noches de abril, con estrellas, la luna y el mar, para soñar tus caricias tan llenas de amor. Mi linda flor, que alimentas a mi corazón, Tata Dios mandará bendiciones para nuestro amor. Tata Dios mandará bendiciones para nuestro hogar. Soy muy feliz al recordar que pronto mi guananchecha vendrá para formar ya nuestro hogar con sus caricias de felicidad. Noches de abril, con estrellas, la luna y el mar, para soñar tus caricias tan llenas de amor. Mi linda flor, que alimentas a mi corazón, Tata Dios mandará bendiciones para nuestro amor. Tata Dios mandará bendiciones para nuestro hogar. Soy muy feliz al recordar que pronto mi guananchecha vendrá para formar ya nuestro hogar con sus caricias de felicidad.